CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy es un día de mucha actividad porque va a haber Parlamento y también va a haber Poder Ejecutivo. Es decir, hay Parlamento, Cámara de Senadores a partir de un ratito, dentro de una hora, hora y diez, a las 9:30 de la mañana. Y después va a haber también a las 4:30 cuando haya Cámara de Diputados. Pero también a partir de las 3 de la tarde comienzan las asunciones de formales, porque ya asumieron, pero con el acto formal de los ministros, que van a ser muy en diferentes lugares, ¿no? Algunos en algún asentamiento, otros en una plaza, otros asumen en la propia cartera. Por ejemplo, el que empieza es Economía, Gabriel O'Done, y él sí asume allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía. Después le toca a Lubetkin, que sí asume también allí en el Palacio Santos. Después le toca al Ministro del Interior, que no asume en el Ministerio, asume allá en la Escuela de Policía en Camino Maldonado. Y cierra hoy la actividad José Carlos Maí a las 8 de la noche, que asume en el SODRE. Tampoco asume en el Ministerio, asume en el SODRE. Pero mañana se va a dar también, por ejemplo, el MIDES, creo que asume en la Plaza Abuela General. El Ministerio de Trabajo sí asume, creo que en la Dirección Nacional de Trabajo. Se van ahí variando. Y bueno, el viernes asumen algunas mujeres, entre ellas Cairo asume en un asentamiento. Bueno, se ha tomado esa disposición. Se indica que Orsi va a estar, o por lo menos se plantea que va a estar en todas las actividades. En algún caso se le va a complicar por las lejanías y las situaciones de que se extienda más uno cuando está por empezar otro, pero en algunos tendrá una hora y media, en otros tendrá una hora como para ir de un lado al otro. Dicho esto, entonces, cargada un poco la actividad, sobre todo habrá que ver si entra o no hoy el seguro de paro de los trabajadores de Casablanca, más allá de que la actividad que en el Senado es extraordinaria, por lo tanto no tiene media hora previa, directamente se van los temas. Está la elección del vicepresidente o de los vicepresidentes, veremos cuántos eligen, y también el tema del régimen de trabajo que decíamos hoy. Por lo general, Bordaberry plantea aquello de que deberían ser más días, que no ser del 1 al 18 solo la actividad ordinaria, la obligatoria, sino que tendría que extenderse más en el mes. Del otro lado se le manifiesta por lo general que un parlamentario también tiene que estar en el interior y en su departamento haciendo sus actividades, no solo aquí en el ámbito del Poder Legislativo Montevideo, y que por eso es que se acota tanto la cantidad de días. Veremos si el planteo existe, yo creo que algo se va a decir, y bueno, cuál es la respuesta que se recibe. Por ahora siempre ha sido la misma, que no, que se va del 1 al 18, que del 1 al 18, martes y miércoles, se reúne la Cámara de Senadores de mañana, la Cámara de Diputados de tarde, y las comisiones también lo hacen de forma ordinaria en esos días. Después puede haber, y lo hay sesiones extraordinarias y sobre todo hay comisiones extraordinarias. Hay comisiones que obviamente sesionan más que del 1 al 18, pero ya en un régimen extraordinario no hay una obligación. La obligación es del 1 al 18. Muchos dirán, pero trabajan tampoco. Bueno, es que te dicen eso, que en realidad trabajan en otros lados también como parlamentarios. Me voy a meter con uno de los temas que de alguna forma ha tocado muy fuerte en lo que fue y lo que decía hoy en los titulares José Luis Vázquez, que es el tema de la denuncia que hicieran en este caso integrantes de la mesa coordinadora del PAM sobre violaciones abuso sexual, acoso sexual en panaderías artesanales y acoso laboral en una confitería, que es la confitería Carrera, esta que está allí en la Plaza de los Bomberos. Ahí es acoso laboral. Igual genera problemas porque genera esas presiones de acoso laboral, también situaciones de salud mental. Vamos a escuchar en principio a Luis Echeverría, que daba cuenta de las dos panaderías, da los nombres de las dos panaderías, donde está denunciado el tema del abuso sexual y la violación. Esto se hace de oficio, además, por parte de Inspección de Trabajo, porque cuando vienen denuncias de este tipo, de oficio tienes que enviarla a la justicia. Y es importante lo que pueda llegar a acontecer en la justicia, porque son infinitas, dijo la denuncias Alberto Sánchez, el abogado asesor, que se tienen sobre esta materia. Hay una tercera mujer que ya tiene bastante adelantado también el tema de la denuncia, pero hay muchas que están esperando ver qué sucede con las mismas en el proceso judicial, para ver si se arriesgan o no a hacer también ellas la denuncia a nivel judicial. Porque, como se ha destacado, lo decíamos también en el informativo de la mañana, por lo general son mujeres muy vulnerables, jefas de hogar que tienen a sus hijos a su cargo y que no le ingresa un peso más que el de su trabajo, y que además tienen muchas veces poca carrera educativa. Entonces, eso genera que estos patrones se aprovechen de esas situaciones de vulnerabilidad para presionarlas a fin de tener sexo con ellas, enviarles imágenes, en caso si llega tarde alguien, enviarle la imagen de una parte íntima de su cuerpo y decirle, mirá que si llegás tarde tenés que hacerme un favor. Y le mandan esa foto, toqueteo que no corresponde. Vamos a escuchar lo que decía Luis Echeverría sobre estas dos panaderías y sobre la situación que se plantea. Sí, a ver, hay acoso laboral, hay acoso sexual y abuso sexual, inclusive, tristemente, hasta violaciones. Es grave el tema, por eso nosotros entendemos que, con total responsabilidad, porque estas cosas se tienen que visibilizar, y por eso nosotros hoy estamos haciendo esta conferencia, y se deben determinar. Hay tres o cuatro panaderías puntuales que sí existe acoso sexual y violaciones. Una de ellas es la panadería Prince, y su dueño está investigado. Ya salió, de hecho, una resolución en la Inspección General de Trabajo que le da favorable a la presentación que hizo la trabajadora. Otra puntualmente que también ya se ha hecho, y estamos trabajando en eso, es una panadería que se llama La Martino, que está en Suárez, en Canelones. Por lo cual, si bien ahora acá transmitimos que puntualmente esas dos panaderías se ha constatado el hecho, hay otra que está bajo investigación, hay otra que nosotros estamos viendo y que se están afiliando, que va con el mismo tenor. Por eso nosotros decimos que ya nos preocupa y por eso lo hacemos visible y le transmitimos al nuevo gobierno, a través de la Inspección General de Trabajo, que le da más aceleridad a estos procedimientos, porque nosotros tuvimos que presionar demasiado y a través de la que hoy es la número 2, que será, perdón, porque ya es de la Inspección General de Trabajo, la inspectora Andrea Burné, hemos sabido sortear algunos obstáculos y la burocracia que hay allí. Sabemos que también hay poco presupuesto y falta de personal, pero bueno, esto se tendrá que revertir si efectivamente queremos que esto cambie, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, y además otra cosa, creo que recién se decía por allí que era solo responsabilidad de la Inspección General de Trabajo. Nosotros creemos que no. Hay responsabilidad empresarial también, desde los patrones, como así también del Centro Industrial de Panadero, que es el CIPU que nuclea al sector empresarial, que nosotros ni bien asumimos como mesa del pan al SOPA a defenderlo. Ellos entendieron la problemática, dijeron que iban a empezar a capacitar a los patrones, a los que son responsables de las panaderías, pero evidentemente se ve que no funcionó su capacitación, por lo cual nosotros le volvemos a reiterar de que hagan los máximos esfuerzos. Ahí hablaba Luis Echeverría, pero vamos a escuchar lo que decía Marcia Mazagüez, que era una de las que denunciaba las situaciones y marcaba concretamente qué es lo que reciben las trabajadoras como forma de presión. La escuchamos a la integrante de la mesa coordinadora de PAN y también de la Comisión de Género a nivel laboral. Tratar de hacer todo por esa, porque es muy importante. Hay compañeras incluso que han sido violadas y hasta hace poco se han querido matar. Entonces, ¿hasta cuándo va a pasar este tipo de situaciones? Que somos, yo soy madre también, trabajadora, jefa de hogar. Van a pasar esas cosas, van a permitir que los dueños se abusen de la vulnerabilidad de la mujer. O sea, nosotros tenemos derecho y queremos y necesitamos trabajar y ganarnos nuestro sueldo como toda trabajadora. Lo que queremos comunicar a raíz de esto es todo este tipo de situaciones que gracias a esas amenazas que reciben por medio de los dueños, ellas no pueden defenderse por miedo a que pasen a que sigan abusando de ella, maltrato, violadas, acosadas, etcétera. No permiten, avasallan el derecho también de afiliarse, porque nosotros como sindicato estamos para eso. Yo pertenezco a la mesa de Secretaría de Género, y si bien también pasa a escuchar muchas historias que la verdad que ya a los años que estamos no deberían seguir pasando, ¿no? ¿Cuántos casos de abuso sexual? Hemos enterado que una de las compañeras que fue violada, abusada, se ha querido quitar la vida, ¿no? Entonces, cuando decís que reciben amenazas a través de emoji o de otras maneras, que una compañera anuncia que ese día llega tarde, ¿qué te hace más específica? ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué tipo de comentarios? Y bueno, le manda fotos, foto de los de sus partes íntimas. Y bueno, y amenaza, acordate que después me tenés que hacer un favor. Exactamente, que después el favor. Claro, las amenazas, no, yo qué sé, o no vas a cobrar tanto porque llegaste tarde, o cosas así, ¿no? Cosas graves realmente, que hay cosas obviamente que tratamos de evitarlo, no decirlo, pero son cosas graves. ¿Y vos lo planteas? Porque sé que ahí en Carrera han tenido movilizaciones y actividades. Sí. ¿Hay algún tipo de respuesta? ¿Qué dicen de la En Carrera no toman la investigación que tienen que realizar. O sea, es como yo digo, ha pasado una situación que, bueno, yo como parte de género, junto con mi compañero hemos hablado, nos hemos dirigido a la empresa de, bueno, está pasando una situación con una compañera que la maltratan, que le hablan mal, que la acosan, y bueno, después nos enteramos que la suspenden. O sea, por eso a lo que vamos, no se trata de suspender, hay que hacer una investigación para que no sigan estas cosas, y las compañeras después obviamente llevan muchos traumas psicológicos, ¿no? Recordamos que en Carrera no se da el tema de abuso o acoso sexual, sino que lo que se da en la confitería Carrera, según lo que denuncian el sindicato, es acoso laboral, sobre todo en respecto a esta trabajadora, que le han generado problemas de salud mental. Eso es lo que se ha indicado. Sí se da el acoso sexual, el abuso sexual y la violación en panaderías artesanales. Y de eso también habló otra de las representantes de la mesa coordinadora del PAN, en referencia justamente a esta temática, María Libi, que sobre todo llamaba a hacer las denuncias y a encontrar el apoyo del sindicato para sentirse de alguna forma protegidas a la hora de hacer las mismas. Nada, vemos una situación de vulnerabilidad en realidad socioeconómica con estas trabajadoras, ¿no? Que tienen que aceptar estas condiciones de trabajo por mera necesidad, porque no les queda otra, que no denuncian este tipo de situaciones, de relaciones laborales, porque por nada, por miedo a perder el empleo, por las represalias que pueda tomar el empleador hacia ellas y este tipo de situaciones que suceden, que las persiguen, que las chiquilinas se toman el ómnibus y atrás va el empleador, dale, bájate que te llevo hasta tu casa, que les mandan fotos obscenas. Bueno, qué sé yo, saludos que pasan y te tocan, situaciones de esas un montón. A esto, estas situaciones también se acentúan en las panaderías artesanales que no se deja crear la organización sindical, ¿no? Que nosotros entendemos que es fundamental en este tipo de trabajos, además porque y porque la historia un poco también lo ha demostrado, que gracias a la organización de los trabajadores es la conquista de los derechos, y además que también recalcar que los derechos que no saben estas trabajadoras son derechos que no se cumplen en realidad, y que tienen que saber esto, que no están solas, que la mesa coordinadora del PAN está laburando, está recién, la verdad es que lo venimos estudiando desde el año pasado, pero nos animamos a hacerlo público ahora porque intentamos llegar a ellos, nos comentan sus problemáticas, y los empleadores lo que hacen es, cuando ven que se acerca la organización, despedirlas, incentivarlas con un despido mejorado. Entonces, no queremos, ellas no quieren dejar de trabajar porque es su fuente, como dijo Marcia, son jefas de familia, tienen chicos a cargo. Pero tampoco soportar este tipo de situaciones solamente porque precisan este laburo, ¿no? A las compañeras decirle que no están solas, que la mesa coordinadora está laburando, que vamos a ponernos a hacer una campaña, de visibilización, dar, las maneras de que ellas se puedan comunicar para hacer llegar estas denuncias y que se hagan realmente. Y que el trabajo digno es un derecho, no es un privilegio. Sobre todo dejarles eso claro y que se arrimen, que las vamos a ayudar y estamos trabajando para eso. El abogado asesor de la mesa coordinadora de PAN es Alberto Sánchez, el doctor Alberto Sánchez, que una de las cosas que manifestaba es que son muchas las mujeres que están para hacer denuncias de este tipo. Es decir, esto sería recién la punta del iceberg, lo que estamos escuchando. Y nos marcaba también que marcaba ante nuestra consulta, porque le hablaba de la espera de estas mujeres, nos lo decíamos, ¿qué están esperando? ¿Los resultados de las denuncias que ya se han hecho? Y nos decía que sí, porque es lo que les va a dar confianza o no de también hacer ellas las denuncias correspondientes. Las situaciones por lo general se dan en la intimidad del lugar de trabajo, por eso hacemos hincapié que son empresas chicas. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchas veces el empleador esté con el empleado sola o con otra persona, y la vulnerabilidad del sector social que implica esto hace que muchas veces o no se animen a hacer la denuncia o que necesiten asesoramiento legal, el cual no pueden cubrir económicamente. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quieren esperar que se desarrolle? ¿Quieren ver cómo se desarrollan los dos casos denunciados y ver qué hacer? Sí, claro. Si existe una respuesta por parte de las instituciones respecto a la problemática, y una vez, por eso es que creo que hacen este llamamiento, una vez se confirme que hay una protección para los trabajadores en este sentido, van a seguir avanzando y la gente se va a animar a denunciar. Porque, como te digo, no es fácil denunciar porque te quedas sin laburo o no ves los resultados. Entonces, mucha gente está con... Se han hecho varias denuncias en la inspección de trabajo, hay muchas de ellas que han llegado al final manifestando que sí, que hay problemas de esta naturaleza, se aportó pruebas, se aportaron los mensajes, se aportó prueba testimonial, con declaraciones desgarradoras en algunos momentos. De oficio se releva y se envía a la Fiscalía Penal correspondiente, que hará la investigación, y hasta que no haya un fallo o la formalización o lo que entienda pertinente las fiscales que hayan entendido los casos, nosotros no podemos decir que hay una culpabilidad o no. Pero vemos que hay muchos indicios claros que refieren a esta situación. Esto fue la punta del iceberg, porque una vez que se hicieron las denuncias, una vez que se corrió la bola de que estaba sucediendo esto, son infinitas las denuncias que están llegando de situaciones que normaliza la gente, o que manoseen muchacha, o que le hagan comentarios inapropiados, o que envíen stickers o emojis denigrantes, y que como lo tienen normalizado, tanto el empleador como los trabajadores, que no quieren afrontar la situación porque no quieren perder el trabajo, como hicieron la brisa, o porque no quieren exponerse, no son dos personas, son 1.500 panaderías artesanales a lo largo y ancho del país, de las cuales mujeres hay más de 7.000, y directa e indirectamente dependen hasta 20.000 personas, porque son por lo general mujeres jefas de hogar, que tienen que hacerse cargo de chiquilines, que son ellas las que afrontan, de las historias que nos cuentan, tienen papá que no le pasan pensión alimenticia y es la única fuente de ingreso, y tienen que aguantarse, y está difícil para conseguir trabajo, el nivel socioeducativo que por lo general se busca ahí es bajo, por lo cual la reinserción laboral es difícil. Entonces, es una problemática con la cual nos encontramos, que es de extrema gravedad, es de humillación para muchos de los trabajadores, lo que no quita que haya empresas que hagan las cosas bien, eso es importante recalcar. Hay empresas que hacen las cosas bien, que tienen a sus empleados bien. Pero hay otras que son situaciones extremas, y a medida que se van yendo para el interior del país, se intensifica más la situación de acoso, se intensifica más la situación de vulneración de las muchachas, entonces eso no preocupa. ¿En qué periodo de tiempo estamos hablando? Hablas de 4 casos concretos, sí, que empezaron en el ministerio, sí, y pasan a fiscalía por la acumulación. Saber en qué periodo estamos hablando de estos casos y si fueron directamente a la justicia en alguno de ellos. La investigación... Hablan de casos que ocurren hace 6 meses que se está investigando eso, concretamente estos casos, se aportó la prueba, se fueron testimonios, okay, fueron los testimonios, se declaró, se dijo lo que se debía. Que el reglamento del que están hablando implica los últimos 6 meses, sí, digamos, sí, okay, sí, sí, que es recién donde ellos están ingresando. Perfecto. En el SUOPA. Y a partir de esto, y que se empezó a enterar la gente que pasa eso, se están comunicando infinidad de personas que están en la misma situación, es casi una epidemia que estaba solallada y tapada. Pero 4 son las denuncias penales. 4 son las denuncias. 4 son las denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque se hace la Inspección, sí, General de Trabajo, planteando situaciones de estas. Y ahí de oficio, la Inspección General de Trabajo lo deriva a Fiscalía cuando ve elementos propios de un abuso, un acoso sexual. Violación, veremos si es el término correcto legalmente, pero cuando hay casos de abuso lo deriva a Fiscalía porque es un hecho de naturaleza delictiva, presunto hecho, porque hasta que la justicia no lo determine no lo vamos a tener sobre la mesa, pero como hay elementos para esto se envía a la justicia penal, que es quien va a decidir. Técnicamente vos debes saber, pero los casos que cuando se derivan de forma individual. Se derivan individualmente. ¿Y cuántos casos hay de acoso laboral y sexual, de acoso, no de abuso? De acoso a nivel de Inspección del Trabajo, sí. No, nosotros tenemos ya 4 denuncias constatadas, sí, después tenemos 3 para presentar más y tenemos 2 más que están pensándolo. Ya hasta el momento, en los últimos mes, tenemos casi 8 personas que quieren hacer la denuncia correspondiente. 4 que ya la hicieron y va a ir a la órbita penal, 2 que ya la estamos diagramando y 2 más que la están pensando. Pero sin minimizar, supone... acoso laboral y acoso sexual, no es lo mismo. Igual es distinto. No es lo mismo. Pero de acoso laboral todavía no estamos haciendo énfasis nosotros. Porque son situaciones, como decís vos, sin minimizar, son mucho. Entonces lo que nosotros tratamos de contener a la cantidad de gente que nos está escribiendo con situaciones, como te digo, que no es un maltrato de que te hable el mal, ya es un poquito más, ya es un no respetar el espacio físico, ya son mensajes inapropiados, ya es otra cuestión. Entonces, como la mesa del PAN tiene sus recursos limitados, digamos, hicieron énfasis en las cosas más graves. Entonces, ustedes también hablaron de violaciones. Sí, abuso. De abuso sexual hay por lo menos 2 que son con prueba testimonial en la Inspección de Trabajo, que se presentaron documentos, se presentaron mensajes, que las muchachas están disponibles a conversar si quieren conversar. Ya son 2 concretos que yo te puedo decir, sí. Después hay otras personas que quieren, pero quieren ver cómo se desarrolla para poder expresarse y hacer las correspondientes denuncias. Ahí tenía lo que decía entonces el doctor Alberto Sánchez, que es el asesor jurídico de la mesa coordinadora del PAN. Zaida Arteta, doctora, como ustedes saben, ex presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, ocupará la dirección de coordinación del Ministerio de Salud Pública. En ese ámbito se van a estar dando algunas situaciones que tienen que ver con la corrección en los servicios y atención en el interior del país, algunas denuncias de falta de medicamentos, de falta de especialistas. En algún caso la herramienta va a ser la misma que proyectaba también este gobierno, la de la atención virtual a través de las teleconsultas. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Arteta. Que en muchos casos está disminuido de acuerdo a diferentes cuestiones, ¿no? Esto de que no se han incorporado medicamentos al FTM o prestaciones, y lo que sucede en ACE, que muchas veces en la práctica no hay medicamentos, y la falta de coordinación interinstitucional. Entonces, hay algunos lineamientos que son importantes, que son los que hemos mencionado, globales y nacionales. Pero después también yo quería agregar que hay dificultades que son locales, que son territoriales, que son diferentes las que pasan en Artigas que las que pasan en Maldonado. No son exactamente las mismas. Y ahí es donde tenemos la necesidad y el trabajo enfocado en escuchar a la población, a los usuarios y a las personas organizadas de cada localidad, eso está todo estructurado porque existen lo que se llaman judezas y julosas y hay estructuras que tienen que funcionar para que esa información llegue al central, digamos, del Ministerio de Salud y vuelva con una respuesta y una solución para las personas. Entonces, esa articulación que tienen los directores es el rol fundamental, o sea, poder articular y realmente bajar y después diseminar toda la información, recolectar la información y tener acciones para cambiar la realidad de salud de cada localidad. El acceso a diferentes especialidades es una de las prioridades en las cuales vamos a trabajar. Vamos a tener claramente medidas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. No se soluciona esto de un día para el otro. El país ya viene trabajando en la formación territorial de recursos de algunas especialidades, es decir, la formación de los recursos humanos de los equipos de salud in situ. No que la persona tenga que viajar a Montevideo, formar una familia y después tenga que retornar, sino la descentralización de la formación es uno de los caminos que no es a cortísimo plazo. A corto plazo, el problema de las especialidades tiene claramente dos enfoques. Uno es la gestión de las consultas, es decir, poder hacer que se junten, digamos, la necesidad de la persona con el especialista, y eso es gestión del sistema. Y después están la utilización de la tecnología, que Uruguay tiene la posibilidad, de verdad, de desarrollar un plan de teleconsultas que alivie un poco, no es la solución. No todo se puede hacer por teleconsulta, pero nosotros tenemos que dar esa herramienta para poder realmente hacer un cambio en ese sentido. Digamos, estas dos medidas son más inmediatas, ¿verdad? Gestionar las consultas con los prestadores. Por supuesto, esto no lo hace el Ministerio. El Ministerio lo que hace es poder articular eso, ¿no? Y también mejorar la tecnología y la gestión de la teleconsulta como una herramienta que es un pilar para poder dar acceso. Ahí tenía lo que decía Zaida Arteta, la directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, en esta administración de Cristina Lustenberg, que sabemos que su acto de asunción será el próximo viernes, más allá de que sea ministra. Las ministras van a estar asumiendo en calidad de acto protocolar el día viernes, previo al 8 de marzo, y Lustenberg va a ser una de ellas. Uno de los que asume hoy a última hora, a las 8 de la noche, en el Sodre, José Carlos Maya, contó un poco las características de un ministerio que es complejo porque tiene los medios públicos, el Sodre, el registro civil, va a estar igual vigilando temas educativos, aunque la ANEP esté en este caso siendo quien lleve adelante esa tarea. Ellos igual, por ejemplo, el tema de evaluación, de cómo es el tema de la transformación educativa, va a pasar también por la visión del propio Maía. Pero vamos a escuchar lo que decía José Carlos Maía sobre lo que le espera. Bueno, sin duda, profundizar el vínculo con conceptos fuertes como la inclusión, como la posibilidad de ayudar a objetivos nacionales en materia de educación, como por ejemplo, solo a modo de ejemplo, lo que tiene que ver con que todos los estudiantes en todo el Uruguay asistan todo el año. Y el vínculo con las familias. Yo creo que esa herramienta de Ceibal, hoy en la comunicación en general es tecnológica, con los celulares, en fin, con un ida y vuelta, que la tecnología de hoy marca y que tenemos que aprovecharla. No es algo para enfrentar, sino para utilizar en el mejor sentido del término. Y en eso está, y en ese objetivo, que es mejorar la presencialidad, lo asumimos como un camino para poder mejorar la educación uruguaya. Bueno, es un ministerio con muchas diversidades adentro. En materia de cultura, yo lo fijo en dos fundamentales, no únicas. La primera, el desarrollo de las industrias culturales, que ya viene desde hace un tiempo atrás en el Uruguay y que hay que seguir trabajando como política de Estado, como se ha hecho. Es una oportunidad de trabajo, de cultura, de desarrollo, especialmente para jóvenes, y mostrar al país con todo su potencial. Y también lo que es la territorialidad de la cultura. Nuestra experiencia fue con los centros MEC, este gobierno cambió, nosotros creemos que eso hay que volver a las raíces, no a lo mismo, pero sí a que haya una presencia muy grande del Ministerio de Educación y Cultura, dando oportunidades para los bienes culturales, para el desarrollo de posibilidades del interior para que haya un ida y vuelta y para que efectivamente, bueno, la cultura como un motor fundamental y que genera desarrollo sea como tal un elemento dinamizador en todo el país. En educación, en los roles que nos compete, que son distintos de los de ANEP, bueno, focalizar en formación docente, queremos apuntar hacia una universidad de la educación que no depende solo del gobierno, porque la creación de autónomos supone tener votos más allá del partido gobierno. Y también, bueno, todo el capítulo becas, todo el capítulo de las infancias, son objetivos centrales, te insisto, de un ministerio que tiene desde el SODRE, pasando por los medios públicos, registro civil, en fin, patrimonio. Administrar esa diversidad, sin duda, va a ser un gran desafío. Lo que decía José Carlos Maía, otro de los ministros, pero en este caso que asume mañana al mediodía, es Juan Castillo, que realizó una serie de aclaraciones sobre el tema de la disminución de la carga laboral. Dice que no se ha entendido o algunos medios lo están manejando de mala forma al tema, y explicaba por qué. Varias veces declaraciones, sigo aclarando, ojalá que esta parte no se recorte para que se entienda. Cuando nosotros hablamos de reducir la carga horaria laboral, no estamos hablando de la reducción diaria de la jornada, porque hay muchos que dicen, no se puede ir a 6 horas. Nadie dijo 6 horas. Dijimos reducción de la carga horaria porque la ley en este país marca que la jornada semanal de trabajo es de 48 horas para la actividad privada, 44 horas para el comercio y los servicios. De eso estamos hablando. De eso ya tienen antecedente una docena de convenios colectivos y acuerdos en los consejos de salarios que la vienen implementando. Bueno, ¿esto es igual para todos los sectores? No, no es igual. Porque la realidad del trabajo, la realidad de la tarea, la realidad de la función no es lo mismo. No es lo mismo en el campo que en una oficina. Y no es lo mismo en un andamio, en la construcción, que en la actividad del puerto. Y no es lo mismo en el puerto que en los textiles. O sea, lo que hay que hacer es generar las condiciones para que todo el mundo entendamos que es posible, que es una demanda instalada a nivel mundial y que hasta la propicia el debate, la propia OIT, la carga horaria que tengan las trabajadoras y los trabajadores. Aparte de lo que decía Castillo, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Tras la pausa, continúa Mañanas de Radio. Hasta luego.